Te hago una última pregunta. Sí. La comunidad, los padres, madres, específicamente los chicos, quizás vecinos y vecinas del barrio también, junto al cuerpo docente y directivos, ¿toman decisiones en conjunto en una asamblea o no sé cómo están llevando adelante esto específicamente, cómo se están organizando y justamente cómo van a seguir si el gobierno sostiene esta respuesta negativa? ¿Qué medidas han pensado, se está Sí, proponiendo o están viendo? en este caso la demanda surge de la misma comunidad en asamblea, justamente el primer día que ya se anunció este traslado y demás, quedaron ese primer día y después, por supuesto, también la mayoría de los papás y mamás del establecimiento en asamblea, acompañado por algunos docentes y también los directivos y demás, y es eso, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que se hagan las obras que necesita la escuela y a la vez se garantice que los chicos lleguen? En ese sentido se hicieron notas, se presentaron notas tanto al delegado regional, a la infraestructura, a la dirección de línea, de primaria. Las respuestas evidentemente no se dieron inmediatamente. Sí, la semana pasada el delegado regional fue con un asistente, la comunidad se volvió a juntar. Volvieron a debatir el tema, volvieron a exponer ya cara a cara la situación esta que estaban expresadas en la nota y de lo cual yo he desarrollado ahora la entrevista. No hubo una solución inmediata, pero sí se llevó otra nota que hicieron y acta a los papás para llevarlo otra vez a las autoridades superiores de la dirección de escuela. La respuesta que hubo ahí es que se les iba a informar el día siguiente o el día de ayer, día lunes. No ha habido respuesta hasta ahora. Sean lo que sí, los padres siguen con la comunidad, con la posición de decir, nosotros no vamos a irnos a otra escuela hasta que no se garantice el transporte y la posibilidad es cierta ya de las condiciones mínimas de salubridad en la escuela. Lo que aquellos docentes que estamos apoyando, vemos totalmente de acuerdo, y bueno, en este el SUTE también acompaña la decisión de la comunidad de decir, bueno, para que no tengamos garantizado lo mínimo, transporte y salubridad, no vamos a llevar a nuestros chicos, queremos que sigan en esta escuela, no queremos cambiarlo de esta escuela, porque nos gusta la propuesta, hay papás que han sido alumnos de la escuela, entonces este arraigo y este sentimiento con la escuela y esa identificación es lo que creo que también desde el gobierno debería fomentarse y no entorpecerse. Entonces, bueno, desde ahí esa es la posición que se ha tomado y si no hay una respuesta en estos días, la comunidad también otra vez va a juntarse y bueno, y va a intentar volver a hacer acciones de reclamo, de protesta y sí llamar a los medios y demás que no han hecho tan fuertemente aún esperando la respuesta positiva de la dirección de escuela. Bien, bueno, desde la changa entonces, obviamente a disposición de toda la comunidad educativa de la Escuela Da Vinci y te agradecemos muchísimo el contacto, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por apoyar esta iniciativa de la comunidad y de toda la comunidad de la escuela y de todas las escuelas de Mendoza. Totalmente, hasta la próxima entonces, Un gracias. abrazo grande. Así pasaba Pablo Masuti, secretario de Educación del SUTE y docente de la Escuela Da Vinci de Villa del Parque Godoy Cruz, comentando sobre el conflicto que se está desarrollando lamentablemente por una decisión de la Dirección General de Escuelas. Me pregunto cuánta será la inversión enorme que le significaría al gobierno poder resolver estos conflictos.